Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos aquí a una nueva emisión de La Retaguardia. La presentación dice varias veces, Tevele, Otero, Otero, Tevele. Bueno, estamos empezando cada vez más a hacer Tevele Ramírez Otero, digamos, ¿no? Agregaríamos un apellido. Sí, me estoy empezando a acostumbrar un poco a este lugar, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, la verdad que me siento cómodo acá. Digamos que tu vieja te va a tener que correr a las patadas, sería... Le puedo hacer un lugarcito. Yo te recomendaría. Bueno, no hace falta que te recomiende a vos como actuar en esos casos, como salir corriendo. Bueno, lo estamos esperando, Eugenia está llegando de viaje, así que probablemente no la tengamos en el programa, no la vamos a tener en el programa, no quiero tampoco que se queden allí esperando que aparezca su dulce voz, más bien quédense. En todo caso con nosotros para poder hablar de un par de cosas interesantes que tenemos para el día de hoy. Una de las primeras cosas que vamos a hacer en un ratito nada más es hablar acerca de los derrames en Vaca Muerta. Se produjo esta semana el segundo derrame, lo que los medios tradicionales de comunicación llaman incidentes. Pequeños incidentes, ¿no? Sí, además incidentes es la mejor manera periodística de no opinar sobre el asunto. Vos fíjate, por ejemplo, cuando, bueno, ahora pasa un poco menos, pero en mi época de periodista deportivo, hoy es el día del periodista deportivo, no entiendo por qué hay un día especial del periodista deportivo, sería simplemente para corroborar que es una subespecie, ¿no? Pero bueno. Nosotros queremos y respetamos a los periodistas deportivos, que son mucho más que periodistas deportivos, aunque supuestamente hablen de deportes, como Ariel Scher, Gustavo Veiga, en fin, por lo menos en mi caso, grandes maestros que nos han traído hasta acá. Cierro paréntesis y ahora debería volver a lo que estaba diciendo antes, pero primero debería acordarme qué era lo que estaba diciendo antes. Yo puedo aprovechar para decir que esta cuestión de hablar de incidentes, en general es una forma, hablando por lo menos de lo que son los grandes medios. Me acordé. Ah, bien. No, dale. Es una forma de minimizar un poco la gravedad del asunto. Muchísimas claro, veces. Claro, es le bajás el estatus y también evitás opinar. Los periodistas deportivos usan incidentes en la tribuna, por ejemplo. Claro. Entonces, es como una manera de no caerles a los barras, así pueden seguir yendo a las canchas y hacer su laburo con naturalidad, ¿no? Y naturalizando ese tipo de cosas también. Así que denostamos la palabra incidentes, hubo dos derrames, hubo también la muerte del quinto trabajador ya desde que está en operatividad Vaca Muerta, así que vamos a hablar con la gente del Observatorio Petrolero Sur en un instante nada más para ver qué lectura tienen ellos y, en todo caso, si esto es un anticipo de lo que se viene, si son efectivamente pequeños accidentes que no tienen por qué repetirse, o si estamos a las puertas de encontrarnos con estas noticias todo el tiempo, que quizás antes era más difícil que digamos, trascendieran, y ahora siempre de alguna manera aparecen, sobre todo porque los laburantes se toman el laburo, valga la redundancia, de filmar cuando ocurre algo, ¿no? Claro, pero aparte, digo, como para además pegarle un poco más a los medios tradicionales, ni siquiera es una situación de tibieza, de alivianar las cosas, sino que es una decisión de bajarle la intensidad a la gravedad del asunto. Uh-huh. Es una decisión que es tremenda. Sí, sí, sin dudas. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Pedís mate y te quejas de que el mate está feo. Feo no, es frío. Es algo bastante común de tu madre. Yo dije frío, no feo. Bueno, ahora lo vamos a ir corrigiendo en la medida que avance el programa, la charla, y podamos ir calentando los mates. Nos metemos en aquello que te decíamos al principio. Te contábamos que íbamos a hablar a propósito de Vaca Muerta, desde la represión en Neuquén el día que la legislatura aprobó el proyecto, y desde antes también, pero me acuerdo especialmente de ese día que hicimos una transmisión especial porque había varios heridos y porque había personas detenidas antes, y por supuesto después te hemos hablado de lo que implica el proyecto, ya no proyecto, digamos, de Vaca Muerta. Vamos a recibir a Fernando Cabrera, él es integrante del Observatorio Petrolero Sur, está allí en la provincia de Neuquén, y queremos meternos un poco más en las últimas cosas que vinieron pasando en Vaca Muerta, pero en lo que es este emprendimiento en general. Fernando, bienvenido aquí a La Retaguardia. Hola, buenas noches, un gusto estar con usted y con su audiencia. Sabes que te escucho muy bajo. Bueno, ahí te vamos a subir el retorno. Mientras vamos mejorando eso, te hago una primera pregunta que tiene que ver con qué fue lo que pasó. ¿Qué son? ¿Incidentes, como dice la prensa tradicional, para no opinar? ¿Son derrames? ¿Son explosiones? Ayer nos enteramos de que el viernes pasado lo que se llama una surgencia, otra surgencia de implicancias mucho menores a las que tuvo la que sucedió el 19 de octubre pasado. ¿Qué es esto? Básicamente una dificultad central que tiene la industria hidrocarburífera, que tiene que ver con sostener o manejar las presiones que el subsuelo ejerce como para salir. En la medida que perforamos, se van generando presiones que hay que ir controlando desde la superficie. Este es un problema crucial, central, que ha tenido los hidrocarburos en su historia. Y bueno, a veces pasa que la presión del subsuelo le gana a la que se genera en superficie. Esto puede tener múltiples motivos. Lo cierto es que en el caso del viernes, que recién se informó ayer, que fue de menor envergadura, aparentemente YPF, la empresa operadora, pudo controlar lo que sucedía ahí, por eso la envergadura menor, pero en 19 de octubre pasado esa presión se, se acabó por sí misma, digamos, no hubo manera de poder frenarla y los operarios anonaron el pozo y estuvo descontrolado durante 36 horas tirando hidrocarburos, químicos, agua para y gas para todos lados. ¿Y eso afecta qué? ¿Poblaciones cercanas o no hay poblaciones cercanas? Bueno, ese es un gran debate, ¿no? En general la industria, los gobiernos dicen que es un desierto, que no hay nadie. En toda la meseta patagónica viven comunidades, crianceros, pequeños campesinos, pero ciertamente no hay una población de envergaduras en las inmediaciones de Bandurria, de la Surgencia Grande. A 11 kilómetros está Ñelo, que es una población de unas 5.000 personas, y hay algunas localizaciones o conglomerados de familias más chicos más cerca, pero realmente hay poca gente. Uh-huh. De cualquier manera, estos 45 hectáreas afectadas por esa surgencia hablan de una situación de envergadura, de un accidente o de un incidente o de lo como lo llamen, digamos, de envergadura, pero diariamente la industria está realizando en su devenir cotidiano, digamos, afectaciones más o menos similares. Es decir, cada pozo implica como mínimo una hectárea de desmonte, de aplanamiento, de destrucción del territorio, y no le ponemos el grito en el cielo por cada pozo que se hace, digamos, en este caso por 45 hectáreas, que es grave, ¿no?, para minimizarlo, pero, digamos, nos permite hablar de que justamente se están haciendo 60, 70 pozos por mes, y no estamos hablando de la afectación ambiental que esto genera. Claro, claro. Por allí Fabián Tomasi decía, víctima de los agrotóxicos, que no se podía festejar la riqueza que generaba la soja cuando había, digamos, como contrapeso, cosas como la que le terminó pasando a él, ¿no? Costo humano, por decirlo en términos empresariales. ¿Vamos camino hacia lo mismo? Digo, ¿Vaca Muerta va a resolver problemas financieros de la Argentina, pero va a tener un contrapeso feo, digamos, por ser, digamos, tranquilo con la calificación? Sí, en principio nosotros estamos empezando a poner en duda que sea una solución en términos empresariales, gubernamentales, financieros, digamos. Lo que se empieza a ver claramente en Estados Unidos, que no hay empresa de fracking que hayan dado ganancia. Empieza a aparecer ya con 10 años de explotación masiva, 13 años de explotación masiva, que hay serio problema en el subsistir de este tipo de industria que se continúa, digamos, por la cuestión financiera, pero que económicamente hay serios problemas que se empiezan a ver. Entonces digo, no es que hay beneficios económicos claros y que, bueno, hay afectaciones personales. Claro. Por otro lado, claramente empieza a haber grandes problemas de ocupación territorial, de contaminación de agua, de emisiones de gases. Uh-huh. Recordemos que la cuenca donde se ubica Vaca Muerta, el río Neuquén, el río Colorado, la cuenca más importante no limítrofe del país, digamos. Estamos hablando de recursos hídricos muy importantes, o de bienes comunes hídricos muy importantes para el país, y que están siendo puestos en riesgo por este tipo de explotación. Entonces, uh-huh, en principio decir, bueno, no sé si es, por lo menos ponemos en duda que sea un beneficio a mediano plazo en términos económicos, claro, y ni hablar que hay un perjuicio ambiental, social y cultural sobre los territorios que se ven afectados. ¿Ya murieron 5 obreros? Este año en Neuquén murieron 4 y uno en Catriel, en Río Negro, muy cerca de Neuquén, 5 obreros que fallecieron. No hay registro, no tenemos de cuántos accidentes de envergadura hubo, pero claramente la situación del 19 de octubre, la surgencia esta, circuló un audio de WhatsApp donde uno de los obreros decía, si hubiera habido una chispa, volábamos todos. Sí. Y ahí hay unas 10 personas trabajando. O sea, hay un riesgo permanente de los trabajadores del petróleo que hasta ahora no había sido puesto en la agenda pública de ninguna manera, y que esta quinta muerte en el año el año que más han muerto desde que se empezó a desarrollar Vaca Muerta, pone de alguna manera en la agenda de todos. Claro. Estamos charlando con Fernando Cabrera, él es integrante del Observatorio Petrolero Sur, está en Neuquén, estamos hablando de los problemas de Vaca Muerta. ¿Hay por allí una suerte de recomendación de parte de la ONU para Argentina? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un grupo de expertos que regularmente recomienda con obligatoriedad a los países algunas acciones para cumplimentar el convenio justamente de derechos económicos, sociales y culturales. Esto se hace regularmente en todos los países. Este mes pasado, en octubre, justamente, dio su informe pertinente para Argentina y además de hablar de otras problemáticas, como puede ser, cuestionó que no se cumplieran los abortos legalmente establecidos en todas las provincias, que el ajuste previsto iba a implicar daños en los derechos económicos y sociales de la población argentina, dedicó 3 o 4 párrafos muy fuertes hacia el desarrollo de Vaca Muerta, esta formación geológica que tanta expectativa genera, y fundamentalmente lo argumentó en 3 puntos. Uno primero, que tiene que ver con el cambio climático. Digo, en el mundo están preocupados por las emisiones, por la quema de gases, de combustible, de carbón, y justamente si Vaca Muerta tiene las reservas que aparentemente tendría, estamos poniendo en riesgo los presupuestos de carbono, la cantidad de carbono que la humanidad podría quemar para que no sea un desastre el cambio climático. Uh-huh. Por un lado, por otro lado, cuestiona la realidad de las poblaciones que ven las inmediaciones de las perforaciones y del avance y que no fueron informadas fehacientemente sobre los riesgos que podía generar. Y finalmente dice que no hay una legislación acorde para este nuevo desarrollo, que toda la legislación ambiental prevista es previa a la explotación masiva no convencional. Entonces, claro, con estos 3 argumentos le pide a Argentina que revea la explotación de Vaca Muerta. Ciertamente esto se ve difícil, pero en términos legales, Argentina estaría obligada a rever la explotación de este megaproyecto. Uh-huh. En general, cuando ocurren estas situaciones que se están dando ahora en Vaca Muerta, que antes por ahí eran más frecuentes que se dieran en las mineras, digamos, porque llevan más tiempo operando, de que ocurre alguna anomalía que merece ser denunciada, la noticia aparece primero en nuestros medios, los comunitarios, en los alternativos, y a veces tarda en aparecer en los tradicionales, o a veces directamente ni siquiera aparece. Esta noticia en particular apareció en algunos medios tradicionales incluso antes que en los nuestros. Apareció en Clarín, apareció por allí en La Nación. ¿Cómo lees, digamos, el carácter informativo que se le dio a lo que ocurrió en Vaca Muerta? Sí, yo diría que ni los grandes medios, ni las empresas del sector, ni a los gobiernos informan de gusto esto. Lo que entiendo pasó, y es un mecanismo que viene sucediendo, es que los propios trabajadores o vecinos, en este caso fueron los trabajadores, pero a veces son los vecinos o alguna comunidad mapuche que queda en las inmediaciones, son los que registran mediante un celular o algo por el estilo lo que está sucediendo y empieza a circular. En algunos casos, como en estos, se toma envergadura, pero es paulatino esto. Clarín lo publicó 10 días después de que había sucedido, claro, cuando el gobierno provincial empezó a dar cuenta de los hechos con algún grado más de, con algún dato más. De hecho, los que ponen en la agenda nacional el tema son Greenpeace y FAM, 2 ONG ecologistas, que dan algún dato preciso. Hasta ese momento, 6-7 días después de sucedido los hechos, lo único que se sabía es que había habido un problema en un pozo y había unas fotos tremenda y unos videitos tremendos filmados por los trabajadores, pero oficialmente solo que había habido una surgencia. No estaba claro ni cuántas hectáreas afectadas, ni los motivos. A los 10 días de sucedido, el gobierno da cuenta de algunas especificaciones más, dice que son 45 hectáreas, que está trabajando, y recién ahí los medios nacionales lo toman como una noticia. Claro. Ciertamente los medios comunitarios se hicieron, o de la región por lo menos, se hicieron eco más rápido de esto, pero es el día de hoy que todavía, excepto el medio más grande de la región, no fue ningún otro medio a la zona a ver qué está pasando. Limitación que está organizada, no han dejado que los trabajadores ni nadie se acercara al lugar con cámaras de foto, con celulares, para seguir registrando cómo está la situación. Claro, claro, claro. Es esencial en estos casos, como ya había sucedido con los derrames en San Juan, en Hachal, en Iglesia, a propósito de la Barrigol, la acción de los mismos laburantes, ¿no? Registrando o comunicando a través de un mensaje de WhatsApp, como había sido en aquella ocasión, y en este caso registrando el momento. El video lo pueden buscar, lo tienen en YouTube, del momento de la surgencia, como dice Fernando Cabrera. Te agradecemos mucho este contacto con la retaguardia y esperemos no tener que seguir charlando sobre estas cuestiones, aunque suponemos que sí. No, lo agradecido somos nosotras del UPSUR, que estamos intentando que esto se convierta en un tema de todos y todas, como activistas, militantes. Muchas veces nuestras organizaciones tienen urgencias centrada en otros ejes, y nosotros estamos intentando impulsar que la estructura energética del país es fundamental para crear un país distinto. Y bueno, eso tiene que estar en discusión, no solo cuando hay un incidente, un accidente, sino todos los días viendo cómo hacemos para que las corporaciones no destruyan nuestro territorio. Aquí tenemos urgencias y surgencias también, ¿no? Totalmente. Un abrazo, gracias. Un abrazo a ustedes. Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur, sumamente serios y militantes, como él mismo decía, en general, digamos, no solo manejando datos informativos que nos sirven para poder comunicar a nosotros también, sino con una mirada clara sobre la cuestión del fracking, por ejemplo, y de las mineras también. Yo recuerdo la primera vez en la vida que escuché hablar de megaminería. Algún amigo de Esquel nos dio un teléfono de un tal Javier, que estaba en Buenos Aires, con el que íbamos a armar una movida en Congreso. Hace muchos años. Sí. Allá cuando empezaron las protestas por Esquel. Así que evidentemente el tipo va adelante. Javier Rodríguez Pardo, bienvenido a la retaguardia, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nosotros lo explicamos en su momento con el informe de impacto ambiental, pero lo hemos publicado incluso en los libros. Quien la haya leído, no solamente vienen por el oro, vienen por todo, sino nuestros primeros artículos en el año 2003, 2004, 2005. El cianuro de sodio lo tienen que utilizar para separar el oro y la plata del metal. En la lumbrera el fenómeno es al revés. A ver, lo vamos a explicar como lo explicamos siempre. Para lixiviar el cobre, que eso es la lumbrera fundamentalmente, cobre, que es lo que viaja en ese mineroducto, un concentrado de cobre, para lixiviar es convertir un sólido en un líquido, sacarle esos metales de cobre a la roca, se utiliza ácido sulfúrico, cantidades abismales de ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico atrapa el cobre, como también ocurre lo mismo con la explotación de uranio, se utiliza ácido sulfúrico. Eso produce, van con muchos otros metales, por eso se le llama concentrado de cobre, porque al cobre lo acompañan otros minerales que están en la roca, y eso viaja por un mineroducto, como todos saben, tiene 316 kilómetros, sale de Catamarca, se rompe a cada rato por fatiga de materiales, hace un drama en la localidad, es un gran drama. Hemos publicado algunas fotos hace muchos años en el río Villavil. Efectivamente, y es más, ahora le meten piletones al lado tratando de recuperar los minerales, porque de los drenajes ácidos que escurren aguas abajo, eso va a ser imposible de que lo recuperen cuando se rompe ese mineroducto. Y cuando llega a Tucumán, al pueblito de Ranchillos, le quitan el agua y va al canal de P2, ese concentrado de cobre viaja luego en un tren de color azul, atraviesa el país y se lo llevan vía Océano Atlántico a los mercados del norte por el puerto de San Lorenzo. En la aduana ni idea de lo que llevan ni de lo que pasa. Pero antes han trabajado para sacarle el oro y la plata a ese concentrado y usan cianuro de sodio. ¿Cuánto cianuro de sodio declara la propia mina La Lumbrera en el informe de impacto ambiental de 1998, en la tabla 1, porque la tengo en la cabeza? Y 700 toneladas de cianuro de sodio anual, y es más, dice que para que puedan trabajar con esas 700 toneladas de cianuro al año, necesitan 35 camiones. O sea que 35 camiones viajan hacia La Lumbrera con ese cianuro de sodio para poder separarlo. La Retaguardia. Siempre es una alegría y una tristeza a la vez escuchar a Javier Rodríguez Pardo, porque bueno, se lo extraña con esa claridad que pudiste escuchar este separador, este viejo separador, musicalizado por Pedro, con John Frusciante de fondo, ¿eh? Nos vamos para Formosa. Lo que comunicó hoy Ernesto Wood, que es un documentalista que está laburando con las comunidades allí en Formosa, la verdad es que nos trajo, a mí por lo menos me trajo a lo que vivimos nosotros, me llevó a lo que vivimos nosotros el año pasado cuando fuimos allí a las comunidades huichí. Él está en realidad en la comunidad La Primavera de la etnia Qom, a la que pertenece Félix Díaz. Y hoy hubo allí una suerte, otro incidente, volvemos a la palabra incidente. Lo queremos escuchar a Ernesto para saber cómo está, para que cuente, y también, digo, para preservar su integridad, porque está en Formosa, que es como estar, no sé, es como ser palestino en Jerusalén, digamos, en la parte judía, es tremendo. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, bien. Che, ¿cómo estás vos? Contanos qué pasó. Y bueno, ahora más tranquilo, porque básicamente pude salir del SIC, del Centro Integrador Comunitario de la comunidad Potae Napocna Nabogó, más conocido como La Primavera, la comunidad de la que es referente Félix Díaz. ¿Hola? O sea, veníamos de una recorrida con Ingeniero Juárez, entrevistando a Agustín Santillán, a Ernestina Moreno, otros referentes de la lucha originaria. Y bueno, iba para La Primavera, me iba a quedar hasta mañana, y después de comer y de hacer algunas entrevistas y de ponerme al día con lo que estaba sucediendo ahí en el SIC, me alertan, yo estaba descansando en un momento, y me dicen: vení por favor, Ernesto, porque está la familia esta que te contamos, con machetes. Y bueno, salgo del SIC, doy la vuelta y me encuentro con un panorama escalofriantes, o sea, tres mujeres con machetes, un tipo con un hacha y que se puso a hachar A ver, Ernesto, te perdemos por momentos. A ver. Y hachando una palmera que la terminaron de hachar. Y yo, bueno, salí con la cama. En general la cámara suele atemperar un poco los ánimos, porque bueno, la gente se siente observada y ya no es lo mismo que cuando no hay una mirada, quizás hasta que los pueda poner en evidencia en una instancia posterior. Y no, una locura terrible, me amenazaron a mí también con el machete y volvete vos quien sos, pagado por Félix Díaz, y viste como... Y bueno, una situación así, muy heavy, no cesaron, bueno, volvimos, como que estábamos atentos a lo que estaba sucediendo y llamando a la policía para que intercediera. El tema es que este si querés te pongo un poco en lo que está sucediendo dale. En la primavera. Este lugar, el Centro de Emprendedor Comunitario, es una especie de sociedad de fomento que está enclavado en el medio de la comunidad. Un lugar bastante grande, un poco abandonado, pero muy grande, donde se hacen actividades de la, sobre todo políticas también, pero también hay atención sanitaria. Y este lugar se hizo sobre terrenos que fueron cedidos por una familia Sosa. Bueno, el tema es que el lugar es un lugar público, es el centro de la comunidad, digamos, de reunión, de organización, de, para dar talleres. Se supone que, digamos, ese es el sentido de un lugar así. O sea, que no cabe en la cabeza de nadie que alguien pueda reclamar devolverme el terreno, porque es como devolverme el lugar donde está el edificio que construyeron, digamos. Bueno, está la radio allí de la comunidad. Está la radio, está el espacio, digamos, donde históricamente... Es el centro, digamos, cívico de la comunidad La Primavera, en Abogo. Y bueno, la cuestión es que estas familias en realidad son punteros de infra. Y los han utilizado, los están utilizando como una manera para desarticular cualquier, digamos, tipo de oposición, pienso yo, de cara a las elecciones del año que viene, contra el gobernador Gildo Infran, que acá en la provincia, bueno, vos lo viviste el año pasado, hemos charlado sobre esto, la sensación, digamos, del absoluto control que existe acá en la provincia, gendarmería por todos lados, es como una... gente está acostumbrada y vos decís, loco, esto no es normal. Bueno, le agrego a la audiencia un dato. Cuando nosotros llegamos el año pasado para ir a Ingeniero Juárez, aterrizamos en el aeropuerto de Formosa, habíamos acordado, fuimos con Euge y con Ana Fraile, que también es documentalista, cineasta, habíamos acordado con Ana que no sacara la cámara hasta que... que no sacara la cámara en el aeropuerto, pero no pudo con su genia, en este caso, y sacó la cámara en el aeropuerto. Y se prendieron todas las antenas. Y se nos acercó un tipo, nosotros habíamos... Se pierde un poco la señal, sí, perdón. Sí, ya se nos ha entrecortado un poco también lo que decías vos. Digo, se nos acercó quien nos había alquilado el vehículo allí mismo en el aeropuerto, porque queríamos rajar de ahí rápido e ir para Ingeniero Juárez, y nos dice, mire, yo le voy a hacer una recomendación, aquí las cámaras no son bien vistas, si usted se va, por ejemplo, a la costanera de Formosa, que además es preciosa, es una obra reciente, aparece con la cámara y se le va a ir la policía encima. Dijimos, nos está exagerando la situación claramente. Sí. Obviamente después nos dimos cuenta que no era ninguna exageración y hasta nos quedamos pensando si la persona que estaba allí en el aeropuerto nos estaba queriendo asustar, prevenir o qué de todo. Así que un diálogo normal, digamos. Esa cosa de la cámara, esto que decías vos, de la cámara que intimida, en Formosa no funciona de ese modo, evidentemente, ¿no? Sí, no, es terrible. Y bueno, acá hay una cuestión, digamos, de que lo que yo entiendo, que más allá de las diferencias, yo tengo profunda diferencia con Félix Díaz, sobre todo en la actual estrategia de un alineamiento bastante profundo con el gobierno nacional. Pero... más allá de eso, acá hay una cuestión que tiene que ver con el gobierno provincial. Estará en un proceso político del cual debe ser ajeno. Ernesto, te mandamos un abrazo porque, como vos decías... Es originario, su organización propia, sí. su forma, digamos, de... Se nos pierde la señal, yo no sé la si me escuchás. La gendarmería, ¿se perdió? ¿Se perdió un poco? Se nos pierde, te tengo que despedir porque se nos entrecorta la señal y se pierde un poco lo que decís. Cerrar un poco, si se escucha. Ahora sí. Que la connivencia de la gendarmería con los agresores fue evidente. Uh-huh. Evidente. Claro. Lo que subraya, digamos, el carácter de que acá hay una, la mano de Infran que está tratando de romper con una, un proceso que debe ser resuelto por los propios oligarcas. Bueno, hay un video, véanlo, en el Facebook de Ernesto Gut, así como suena, este, donde él registró el momento de mayor tensión y se ve la camioneta de gendarmería mirando, digamos, como si fueran espectadores del asunto. Te pido que te mantengas en contacto, digo, no te quiero asustar, pero mantenete en contacto no te preocupes, todo el tiempo, hasta que te vayas de allí. Bueno, y muchas gracias por el espacio y, bueno, felicitaciones también por este programa y esta radio. Abrazo y a la vuelta nos contás sobre lo que fuiste a hacer, que es lo que más nos va a interesar ver. Un abrazo grande. Dale. Un abrazo. Hemos charlado con Ernesto Wood, él es hizo la película sobre Nora Cortiñas y está ahora trabajando desde hace un tiempo. ¿Viste cómo son los cineastas? Trabajan años y años en sus proyectos. Él está laburando, ya había viajado a Formosa con las comunidades originarias. Una cuestión, cuando nosotros volvimos de allí el año pasado, decíamos que estábamos asombrados y que nos provocaba una contradicción muy fuerte que muchas de las comunidades originarias, de los integrantes de las comunidades, incluyendo a Agustín Santillán, tenían esperanzas en el gobierno de Cambiemos, porque Cambiemos allí en la provincia y en todas las provincias es la UCR, básicamente, ¿no? Y ellos vienen sufriendo al PJ y a Infran en particular desde hace 30 años, entonces veían como una esperanza en que el gobierno de Cambiemos, a través de la UCR, les trajera algunas soluciones. Pásense, péguense una vuelta por el Facebook de Agustín Santillán, el referente Wichí, que estuvo preso varios meses el año pasado, y se van a dar cuenta cómo cambió de opinión rápidamente, cómo en la realidad lo ha hecho cambiar de opinión y directamente carga contra el gobierno de Mauricio Macri, porque obviamente los han estafado, les han prometido cosas que no sucedieron y siguen viviendo del mismo modo que vivían antes, sumándole encima esta crisis adicional que es generalizada. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. No sé si te acordás, Pedro, que hace unos meses circuló muy fuerte la versión la versión que echaron a correr los medios tradicionales de que Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que recibía plata del Ministerio de Seguridad. ¿Se acuerdan esta versión que fue muy fuerte y que obviamente Clarín y toda la parafernalia de los medios tradicionales han conseguido instalar? Bueno, aparte es algo que quiero hacerte la aclaración. Sí. Es algo que sigue replicándose en redes sociales y es impresionante que siga. Seguramente el tuit que ha sacado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, hoy, hace un ratito, no va a tener la misma réplica que eso que instalaron durante meses a propósito de si recibe Sergio Maldonado o no plata del Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos. Dice Garabano: rechazamos las versiones que afirman que Sergio Maldonado o la familia de Santiago Maldonado recibe o recibió subsidios de 200.000 pesos de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no otorga subsidios. O sea, el ministro, varios meses después, por cierto, está saliendo a desmentir esta situación que, como vos decís, en algunos sectores que, digamos, que quieren creer que este que Santiago se ahogó y que Sergio es este un tránsfuga que busca plata, por más que Garabano diga esto, inventarán otras cosas o creerán otras cosas, pero bueno, al menos 4 o 5 meses después, el ministro Germán Garabano ha salido a desmentir que Sergio reciba dinero del ministerio. Mirá las cosas que tienen que aguantar las familias, además de la desaparición forzada de sus seres queridos. Tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camino. Si esta canción la hubiera escrito hace algunos años el Indio Solari, uno podría decir estaría en todos los las lunetas de los coches y estaría tatuado en la piel de montones de personas. Esta canción que José Cherkasky escribió hace ya incontables años, también aparece tatuada, veía en su Facebook, que el otro día circulaba en el subte y pudo captar como alguien tenía tatuado una frase de mi viejo, una de las canciones que él escribió cuando era dupla creativa de alguna manera, le ponía palabras a las canciones que Piero fue popularizando. O quizás, nada, no sé si mucha gente puede decir que Mercedes Sosa cantaba sus palabras. Después, cuando yo canto, me llaman protesta. ¿Cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza? ¿Cómo cantar lo que pasa, país? Mi gente y su tristeza. Ay, país, país, país. No sé si mucha gente tiene retratos hechos por Guayasamín como tiene él, o no sé si tienen discos con entrevistas largas, charlas con Elsa Oesterheld. En fin, José, ¿cómo andás? Bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo siempre tengo la sensación de que quizás haya muchos pibes y pibas que no conozcan tu nombre y apellido, pero que seguro conocen estas canciones y las han escuchado y las habrán tarareado y esas cosas, ¿no? Ya, el trabajo nuestro es básicamente que se conozca lo que escribimos. O sea, yo siempre digo que el autor, que digamos, género que está desapareciendo, porque aparece el cantautor, o sea, el que hace la música y la letra, es como un nadie, hace la música y la letra y la canta, digamos, ¿no? Claro. Pero la verdad es que lo importante es lo que hace la gente, o sea, puedo hablar de mi viejo el año que viene va a cumplir 50 años, que lo hicimos, éramos dos pibes, y la verdad es que hacer un friso, porque nosotros vamos a hacer un homenaje el año que viene a mi viejo, porque la verdad que mi viejo se fue de las manos ya, de todas las personas que han hablado, que han mencionado y, o qué sé yo, que han dicho, que mi viejo ha estado presente, desde el hombre común, que es lo que a mí más me interesa, que es ese tatuaje que vos viste en el Facebook, que la verdad que es impresionante que alguien se haya tatuado en su brazo una frase, o en un auto, o en el hombre, en el colectivo, esos típicos frases de los buses, o que recientemente el Papa hable de mi viejo, Fidel, Guayasamín, qué sé yo. Tampoco uno quiere hacer un acto de soberbia, pero la verdad es que mi vieja tiene un recorrido propio. Nosotros ya somos simplemente los... Primero el transmisor, porque Piero sigue en gira, sigue trabajando en el exterior y bueno. Y yo tratando de recopilar la historia para hacerla realmente sensata el año que viene, ¿no? ¿Qué es lo que estás planificando hacer el año que viene con los 50? Vamos a hacer una presentación en un teatro, no sabemos exactamente cuál, el homenaje a los 50 años de la canción Mi Viejo. Vamos a hacer un recital, donde seguramente vendrán muchos colegas, amigos de Piero, y hacer un friso y decir, tejer una historia que no sabemos si va a ser un video o un relato, o nosotros mismos lo vamos a contar, eso no lo sabemos, de la historia, o sea, desde que empezamos con esta historia Mi Viejo hasta ahora. Y realmente es muy difícil, porque son nombres que, digamos, no son habituales, por lo menos para mí, yo no soy un... No puedo dar el nombre de todos los autores argentinos, pero que desde Ernesto Cardenal hasta, qué sé yo, no sé, todo lo que te nombré, Torrijos, gente de pueblo, que es lo que más me interesa, ¿no? Es también ir a los pueblos de los lugares más alejados, no solamente de América, sino del mundo... Y que la canción está en muchos idiomas, incluso Ungaretti fue un gran promotor, curiosamente, de la canción Mi Viejo. Y ojo que todas las cosas que yo te digo están documentadas, no es que yo ahora desde el teléfono me ponga a mirar, ¿no? Y bueno, es muy fuerte, lo único que tiene que tener uno es una distancia sana, tomarlo como un hecho, bueno, por supuesto... bello, pero tampoco volverse loco, ¿no? Claro, claro. O sea, no hay que retirar los pies de la tierra, digamos, ¿no? O sea, que en este oficio mucha gente lo hace. Vos decías que ya casi no hay autores de canciones porque hay cantautores, digamos, en general hay pocos intérpretes, digamos, y mucha gente que canta sus propias canciones. Y vos, que siempre has sido, digamos, piola para encontrar recursos para poner, para colocar tus palabras, estás ahora con este espectáculo, podríamos decir, Yo Judío. Contanos de eso y después, sobre el cierre, vamos a escuchar una pequeña partecita. Sí, cómo no. Mira, Yo Judío lo venimos haciendo con Luis María Serra, que es un músico... muy interesante, es un músico que hizo muchas bandas de sonido de Fabio, son muy amigos de hace muchos años. Este proyecto Yo Judío, aunque parezca mentira, lo venimos trabajando hace 26 años, por supuesto con interrupciones, viajes, y hijos y todo lo que ustedes se pueden imaginar, y decidimos hace unos dos años y medio atrás, terminar el trabajo, digamos, ¿no? El trabajo es una suite, lo que podría llamarse un recitatorio, donde yo tomo, digamos, la excusa de mi condición de judío, donde es una condición de judío asimilado, yo no tengo una cultura judía tradicional, ¿no? Cosa que lamento, porque uno pierde mucha información. Pero bueno, desde ese lugar uno se entera de cosas, es el relato de una época, de una historia, ¿no? De una Argentina, de un Buenos Aires, que bueno, que ha vivido, que ha sentido, que lo ha llenado de novedades, con acontecimientos interesantes y acontecimientos, yo no diría dramáticos, sino antipáticos, en lo personal, no hablo de cosas sociales. Y además éramos chicos, o era una generación que tenía otros intereses, yo no digo ni mejor ni peor, otros. Nos criábamos en barrios, eran en casas de inquilinatos, que eran grandes lugares, digamos, de donde había italianos, españoles, judíos, rusos, en fin, una diáspora interesantísima, que se entremezclaba y se conjugaba en la dinámica cotidiana. Y bueno, en ese lugar, bueno, es la historia de esa época, desde... Digamos, es muy difícil también, como le pasó a mí, le pasó a muchísima gente, venir y no tener claro dónde viene. Digamos, no tengo una historia. Digamos, yo no tengo una historia salvo relatos muy entrecortados de mi padre, alguna historia un poco menos recortada de mi madre, pero tampoco demasiado, las mezclas sociales de las migraciones, o sea, de dónde venía mi papá, dónde venía mi mamá, dónde se encuentra en Argentina por los años 29-30. Y bueno, es eso, o sea, digamos, terminamos, el relato termina, es un relato con 5 canciones, que canta Valeria Blanco, que es una cantante muy interesante, termina con el proceso, digamos. Yo tomo 2 holocaustos, que es el holocausto del holocausto judío, que tengo con motivos, porque han matado a toda la familia de mi madre, o asesinado. Y tomo como elemento simbólico el asesinato de Miguel Ángel Bustos, un gran poeta que fue muy amigo, y tomo como los 2 puntos de la tragedia, digamos, ¿no? Y lo que tiene este trabajo, además, que esas son las casualidades, que se agrega, pues yo lo encontré, bueno, porque lo no ha tirado, 2 cassettes. En una está la voz de Zipelinkowski, que dice toda la obra, uh-huh. Y en la otra está la voz de Virginia Lago. Entonces yo inicio un pedacito con Virginia y con Zipelinkowski sin ningún tipo de música, y luego termino con Virginia Lago sin ningún tipo de música. Es el homenaje un poco tanto a Zipe como a Vicky, ¿no? Que son los primeros que vieron este material. Uh-huh. Este es más o menos ese relato, digamos, a mí lo que me interesa es dejar testimonio de un tiempo, ¿no? O sea, yo creo que está, me parece, no sé, por lo menos lo que venimos haciendo, lo hicimos ya varias veces y me da la impresión que la gente lo toma. Uh-huh. O sea, yo soy muy cauteloso para definir algo, ¿no? O sea, yo tengo que decir que pasa mucho tiempo. Claro, próxima presentación, José. No es la presentación, nosotros vamos a hacer otra experiencia, como hicimos en otros lugares, en un lugar que se llama Pista Urbana, que es un lugar muy simpático, que está en Chacabuco al 800, 874. Es un lugar chico, muy lindo, y luego la idea es hacer el año que viene un concierto dirigido por Serra, pero ya son como 14 músicos, o sea, uh-huh. Ya cambia la cosa, ¿no? Esto ya es una cosa grande. Claro. Primero hay que ver si la Argentina no cierra por melancolía, aunque viene, que es otra historia. Bueno, mirá, tenemos 2 minutos de programa y no quiero dejar de preguntarte sobre tu mirada acerca de lo que está pasando en el país. ¿Querés preguntarme, perdón? No, quiero una mirada resumida acerca de lo que está pasando en el país, lo que charlamos habitualmente. Mirá, yo creo que estamos viviendo una tragedia, un desastre, o sea, te digo la verdad, a mí no me sorprende, o sea, no me sorprende en el sentido, viendo quiénes son y dónde vienen y quiénes eran cuando se inició toda esta locura, que a mí, digamos, no me sorprende, me parece terrible, me parece que esto va para más, en el sentido de la violencia, la represión, el hambre, y por otro lado, bueno, también hay una oposición que es muy frágil, salvo con mis discrepancias que vos sabés que yo tengo con la gente del kirchnerismo, que es la única persona que tiene un caudal importante de votos. Pero bueno, yo creo que esto, lo mejor que le puede pasar a Argentina, que se termine, que terminen su mandato. Yo no soy ningún golpista, pero que se vayan, ¿no es cierto? Que ahora, ¿quién toma esta papa? No lo sé. Yo te digo, sinceramente, este país va a quedar destrozado, ¿no? No decir destrozado, como si fuese que explotó una bomba atómica en medio de la patria, ¿no? Claro. Bueno, José, te agradecemos y nos vemos entonces. ¿Fecha, me dijiste? El 17 de... Te espero, negro, a vos con mi novia, que es tu mujer. El 17 de abril a las 6 de la tarde. Dale, un abrazo grande. Un beso a todos, ¿eh? Chao, querido. José Cherkaski ha pasado por aquí. Euge diseñó lo que iba a ser la tapa del disco ese que no salió y que ahora José está presentando, que va a presentar este 17. Nada, interesante para escucharlo. Bueno, nos fuimos, ¿no? Ya es momento de retirarnos de aquí. Nos vamos tu mamá pasó por aquí, pero ni pasó. No quiso hablar. Hizo un gesto con la mano y, sí. Y se fue. Hizo un gesto diciendo, ya está, ¿para qué? Si ya termina el programa, ¿para qué me quieren a mí? Y se fue. Y nosotros nos vamos otra vez. Yo de a poco me voy acostumbrando a este espacio, me parece. ¿Eh? Totalmente. Todavía me siento un poco de visitante, no aporto mucho, pero ya me voy a acostumbrar, me parece, si sigue así la cuestión. Bueno, cerrá el programa vos, dale. Bueno, me voy a tomar primero, aunque estoy de visitante, me voy a tomar el atrevimiento de hacer algo que me acaban de pedir, que es mandarle un beso muy grande a Sando, que me estaba pidiendo que le mande un saludo. La escuchamos el programa anterior, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, gran coordinadora del panel de género de aborto en el CONEX. Totalmente. Una gran coordinadora. Totalmente. Bueno, entonces se acabó el tiempo. ¿Saludamos? ¿Cómo funciona el cierre de este programa? Contame. ¿Cómo contame? Y la vez pasada me voy... 15 años al aire, nunca escuchaste el programa de tu yo mamá. Yo te voy a contar, la última vez... Ya ni te digo por mí, por tu mamá. No, yo te voy a decir algo. Me boicoteaste el saludo a la operadora en el programa que te acompañé. Cierto. Así que ahora cerré el programa vos, yo no pienso participar más, se acabó. Chao, nos vemos.